recuerdo esos días junto a ti. Y no me olvido, no me olvido ni un momento de tus labios. En esas calles caminando por ahí, ya las flores parecen que marchitaron. Leila, tú me conoces y sabes bien que me lastimas al verte hoy con ese hombre por la vida. Pues yo no sé si fue verdad todo ese amor. Leila, en cambio yo te di mi humilde alegría. Voy por la vida recordando tus caricias. Lo tienes todo pero menos el amor. Recuerdo esos días junto a ti y no me olvido ni un minuto de tus labios. En esas calles caminando por ahí, y ya las flores parecen que marchitaron. Leila, tú me conoces y sabes bien que me lastima al verte hoy con ese hombre por la vida. Pues ya no sé si fue verdad todo ese amor. Leila, en cambio yo te di humilde alegría. Voy por la vida recordando tus caricias. En un cristal yo guardaré tu corazón.